Hola, caros oyentes, buenas noches. Bienvenidos a más una edición de nuestro Inimer, Cinco Cinco quintas. quintas, eso. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Cómo están ustedes? Espero que nos hayan extrañado. ¿Dije bien, jefe, o no? Has dicho bien que nos hayan extrañado, porque en caso contrario les vamos a golpear, bien fuerte, Sí, les vamos a golpear con solamente música. con... Ay, ¿por qué me lees el pensamiento? Ni me dejas decir lo que tengo que decir. Ah, dilo, Ay. dilo, dilo, dilo, dilo, dilo, dilo. Vamos Sal a de ver mi qué hago. pensamiento, por favor. Déjame decir, sí. Sí. Por favor, queridos oyentes. Quiero que me digan ustedes, por lo menos algunos de ustedes, cuántos están de acuerdo con que aquí el jefe no me lee los pensamientos y me deje pensar y decir lo que pienso. Era lo siguiente, que estamos escuchando cinco quintas y que los vamos a golpear solamente con música romántica, música de alma, para almas. Jefe. ¿Ya pueden entrar en tus pensamientos de nuevo? No, pero sí puedes decir lo que quieres, pero por Pero favor. ábreme la puerta de tus pensamientos. No, déjala cerrada, que está mejor así. Anda, déjame. Okay. De nada. Esa es la puerta que se cerró. Bueno. Ay, mis amigos, mis amigos. Ya no hablaba contigo hace mucho tiempo. Ya sentía ya te extrañaba. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas de ti, eh? Yo también ya sentía Eso. yo también te extrañaba. Ya no hablaba contigo desde la última vez. Sí, a propósito, yo ni cuando fue la última vez me acuerdo. Ah, ni yo. ¡Qué casualidad! Ay, qué cosa esta. Bueno, Sí. tenemos música, ¿no? Sí, tenemos música buena, música de calidad. Está un poquito más Música de reducida. calitate. Sí, exactamente. Aquí tengo el traductor. I am a tra un traductor, ¿eh? Traductor. Allá. Así. Otra vez. Dino. Sí, esa Da. es mi culpa. Allá está Viname. Porque lo dejé entrar en mis Dentro que pensamientos. amlasat que él ha entrado en pensamiento le mele. Gandurile. Gandurile. Da, gandurile mele. Sí, todos mis Tuate, pensamientos. tuate gandurele Va hacia una parte, ¿eh? No puedo decir a dónde. mele. Merges a un parte, o parte no pot se dic, unde. Qué bien traduces romano. Foarte bine Ah, traduci tu românește. me gustaría contratarte para que fueras Mi-ar mi plăcut traductor. că tu ești traductorul meu. Quiero contratarte. Vreau să te contratez. Exactamente. Felicidades. Siéntate. Ya tienes el empleo. Felicitări. Deja ai o treabă. Deja ești angajat. Deja ești angajic. Angajat. Gajic es otra cosa. Bine, da. Gajica este altceva sau altcineva. El jefe anda con otra. Ah, șeful meu este cu altă. Deja vamos uni, nu mai insista. Ajá, no te llamo. Inutilmente me llum, inutilmente me llamas. No insistas. No posso responder con sincuidad. No puedo responder ahora. Sí, ahora estoy con ella. Ay, como verán, queridos oyentes, aquí con dragmei ascoltatori. Con bromas, con glume, energía, con ganas de vida, con voie de viață. Kiev de viață. Așa, kiev de viață. Sí, te descuento del sueldo. Te descontez de sold. Claro. Te... bine. Da, sí. No me provoques hablando romano, ¿eh? No me provoques să vorbești românești. No me profita, așa este. Sí, no, pero... No profita. Să vorbești românește. Dar... tramposo, bandido. Ah, bandito. Y como les decía, queridos oyentes... Cum v-am spus, dragii mei ascultători, mergem mai pe stele. Mergem mai departe. Nu, trecem pe stele, mergem mai departe. Bineînțeles. Sí, eso es lo que las palabras que yo digo. Da, sunt cuvinte care zice eu. ¿Quién tú? Cine tu? Queridos oyentes. Dragii mei ascultători. No, ascultători. Ascultători, așa am spus. Así creo que yo no entendí bien. Așa nu mergem mai departe. Sí, așa vamos. Nu mergem mai departe. Sí, seguimos adelante. Aquí explicándole a los oyentes lo importante que es para nosotros. Dragi ascultători. Cállate. Dragi din gura. Jefe, déjame hablar. Estamos en el programa. Lasă că am nevoie să vorbesc. Sunt în programă. Nu uita. Estamos en aire, en el aire. Suntem în aer, sau cum se zice. En directo. Ah, en direct, en live, așa. Sí. Da. Antena... Antena... ¿Cómo? Cum? Antena 1 y Antena Best. Antena 1 și Antena Best. Las dos antenas que antena, qué interesante. Unidas, ¿eh? Unitele. Unite. Unite, da. Sí. Da. Bueno, jefe. Bine, chef. Por favor, regrese. Te rog, revin. Al programa ya te no me dejes sola en singur. Vorbește cu mine, no me las așa singura. Por favor. Te rog. Jefe. Cheful. Vamos a hablar, sí, jefe. Mergem la sigur că sí, claro que sí. ¿Qué decías tú del programa? Sí, mergem mai departe. Sí, sí, sí, continuo. En continuare, da. ¿Sobre qué pasamos, eh? Despre ce trecem. Trecem. No, primero las músicas y después. Ah, en prima dată, melodiile. Și după... Ok, sí. Ya que okay. El jefe se convirtió en traductor, ahora voy a presentarles yo. Se ha convertit. Dos músicas. Da, dos piezas. Sí, muy interesantes. Foarte interesante. Primero, queridos oyentes, primero, vamos a escuchar. Ascultator, ascultam. Diana Navarro, no te olvides de mí. No uita de mine. Y. Sí. Distinta. Distinta. Melodía de. Bine. O foarte frumoasă piesă. Bineînțeles. Para, no entiendo bien esto. Merge mai departe, trece pe stele. Melodiile foarte frumoasă. El Chaqueño Palavecino cu piese distinta. Cu piesa. Con la canción distinta. El Bueno, como dijo, jefe y distinta. Bine, cum v-am spus, șeful meu, foarte frumos, ce este el. Vaya presentadora que tiene, ¿eh? Muy interesante. Ah. Ok, jefe, si quieres presentar dos músicas, tienes la palabra. Alte două piesele. Ai tu momentul tău. Ai, tienes la palabra. Cuvântul. Da, cuvântul tău. Este cuvântul tău, este timpul tău. Tu palabra. Iubitul meu. Bine, esto ha dicho la presentadora, yo esto no lo digo así a mí, ¿no? Bueno, bueno, vamos a las músicas porque no hay nada más que presentar por ahora, ¿no? Ah, sí, son mis músicas, cierto. Ay, sí, me olvidé. ¿Dónde tengo la cabeza? Ay, ¿dónde está Capul meu? Ah, ya sé, con esto del viaje soy tan atorontada. Hasta que asunto no chuché. Atunto no chuché. Ah, sí, emocionada, da, agitada. Emoción. Sí, sí, pasamos a las músicas. Trece peste ele și ascultă melodii. Audiție plăcute. Sí, pasamos a las músicas. Y dentro de poco volvemos para más dos canciones de esta vez de mi parte. ¿Qué vos parece? Sí, sí, romano, ¿sí? Sí, sí, romano. En español solamente. Bueno, sí. De mi parte, si quieres traducir, bueno. No, me gusta más escuchar sin traducir. Ah, mire. Ok. Fuerte, mire. Bueno, ya está hablando romano. Muy bien. Bueno, vamos a las músicas. ¿No quieres presentar más una? Así son tres de cada vez. La tercera. ¿Cuál será? Esa de Hany Lucas. ¿Qué te parece? Ah, sí, Andy sí. Andy y Lucas. Andy, Lucas. Andy y Lucas. Andy y Lucas, pobrecito. Es porque son dos. Ay, mujer. Sí, cierto. Ay, pero ya no me acuerdo. Ya no me entiendo. ¿Cómo se llama la música? Esto me gusta. Bine, sin continuar, presento o pieza fuerte frumoasă. Pero no sé cómo se llama. Bine, așa cum v-am spus, este melodia. Ah, asta. Handy și Lucas cu Tanto la quería. Así. Andy y Lucas. Con la canción Ay, tanto la quería. Bueno, pasamos a la música y pronto volvemos. Da, Andy, te preocupes. Se parece a todas, pero es tan distinta, quien no la conoce, no se la imagina. Es igual que muchas, es igual que todas, pero tiene un algo que a mí me enamora. En las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos y llegar al cielo. Y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta. Ella es una rosa, pero sin espinas, porque tiene un algo que no tienen otras. Es la obra de arte, sin ninguna copia. En las cosas simples ronda su misterio, porque lo que toca lo convierte en besos. Conocí en sus brazos ese hermoso sueño de cerrar los ojos, llegar al cielo, y encontré en su alma, desde que la quiero, lo que me hace falta para un mundo nuevo. Se parece a todas, pero es tan distinta.

opinen ustedes? ¿Me llaman de parte? ¿Cuál de dos piezas? Así como vamos a bus. ¿Cuál de dos piezas? Forin salata. ¿Qué frumos son? Da, mergem mai departe, cu altă piesă. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Al mismo tiempo, ai, n-ar cera sí. Simp, sí, sí, sí, sí. Ce, acum nu mă amintesc cum să vorbesc, cum să vorbesc spaniola, m-am uitat. Și ce ai? No, no, no, no, no, no, ay, es por la emoción. Y este pendo emoción. Sí, di, dime. Querido, di. Queridos oyentes, tengo uh-huh. que apretar un botón para que el jefe vuelva a hablar español otra vez. ¿En serio? Uh-huh. Yo no sé si es un boy de allá. Ay, Dios mío. Ahora hablo portugués. Ay, ay. Lástima que no sé contestarle. Al revés. ¿Cómo es que yo voy a presentar estas tres músicas? Understand me? Ay, Dios mío. ¿Capiche? Eso sí. No. ¿Sa o no capiche? ¿Captas? Esta sí que es ensalada de idiomas. Ensalada de lengua. Qué hermoso. Hasta me parece delicioso. Bueno, depende de los idiomas. Depende de Limpi. Ay, cómo suena, qué raro. Ay, ay. Bueno, pura risa, pura broma. Bine, limba ta este mai dulce. Românește, clar. Ah. Ca spaniola. ¿Lengua romana? Sí. Sí. Bueno. ¿Hay quien diga que la tuya es más dulce que la mía? Depende. Ay, ¿qué iba a decir? Estamos hablando de lengua romana y lengua portuguesa. Sí, pero... Bueno, para que, ¿sabes? Ustedes no se queden pensando en otras cosas, ¿eh? ¿Qué están ustedes pensando, eh? ¿Qué están pensando ellos? ¿Pero qué estoy pensando yo? ¿Qué es que están pensando ellos? ¿Cuál será? Yo no sé. ¿Cuál será así la... Bueno, ahí no da para decir. Ahí tiene que decir la pronunciación, no la lengua. Bueno, en fin. Ay, Dios mío. Ay, ay. Creo que vamos a ser despedidos después de este programa, ¿no? No, no. También puede ser un poquito de broma, un poquito de humor, pero es cierto que yo me pasé un poco, pero... ¡Ay, ay, ay! No, tanto bueno, que he reído. No te pasaste tú, más me pasaría yo si fuera el caso, ¿no? Depende cómo. Bueno. Porque hay muchas maneras de pasarse. En fin, seguimos con el programa. Me rime de parte, me vine. Jefe, te dejo a ti la palabra. Esta semana ha sido una semana y sigue siendo una semana llena de emociones, de... Esta semana ha fost și încă este o semana con multe emoție. Ay... No sé qué decir, porque... No sé qué decir, porque... Tienes razón. Hay... hay razón. Dreptate. Ah, está. intérprete. ¿Qué clase de traductor que se olvida? ¿Qué clase de traductor eres tú? ¿Qué habitas de cuvinte? Ya no hablo más contigo. Ay. Ya no me vuelves con tine. Traductor, mal que eres. Traductor, no, que eres prost. No digas eso, que yo no dije eso. Estás... Ay, ¿cómo puedo hablar yo así del jefe? No tengo color draco. No, sí, así. Así es una danza de música brasilera, ¿eh? Así. Ah, vine. Más bien así. ¿Sentí a querer de qué tiene? Pero también es un dialecto que se habla aquí en Rumania. Es cerca de voy a decirlo así, como exactamente es Ardeal, algo así. Y dice No, eso no es así. Eso es y dice así. No hace el viñe. Ah, da. No tú la idone. Entendí. Esa de que canta la nuestra Adriana Florea. Y qué bien que canta esa canción, esa doina, que se llama Mama Duarofata Ay. Bueno, sí, me ha gustado. ¿Una hija tienes? Sí. Y me ha gustado mucho tanto esa canción como el dialecto. Ah, viñe. A ver, otra vez. Viñe. No creo. Viñe. ¿Qué vrei tú? No, viñe. No. Viñe. Pequiñe. Patines. No, patines. Me preguntaste qué dije, ¿no? Ajá. Ajá, ok. Tengo una idea, ¿por qué no cambiamos el nombre de este programa? Le pasamos a llamar Chinchiquintas. Medio rumano, medio español. ¿Qué te parece? Sí. O entonces, Cinco Quintale. No se dice ay, así. Dios bueno, mío. Cinco Quintale Mele. Me gusta mucho ese... Por ejemplo, ¿sabes que me gusta mucho una palabra en cereales? Porque en rumano se dice cereale. No, cereale. No, lelelelelelele. Pero ¿cómo se dice mis cereales, por ejemplo? Si yo voy a comer mis cereales. Cereale mele. Exacto. Bueno, cereale. Me gusta esa palabra, cereale mele, mele, mele. Cherealelele, melelele. Parece de aquellas tribus que ellas cantan. Le, le, le, le, no sé cuánto. No puedo. Qué locura. Se me reta. Se me reta la lengua. La lengua se me reta. Qué locura esto por aquí. Este. Sí. Nuestro Chinchiquintas. Sí, Cinco Quintale. Sí, aquí esto es una locura. Uh-huh. Y este es una bunilla completa. Sí. Di. Una completa locura. Sí. Sí. Tenemos que pensar en eso, en cambiar el nombre del programa. Uh-huh. Que se va a llamar Bonapartiste. Me parece que sí. Es una buenísima idea, Bonapartiste. Se adecua perfectamente a, bueno, a la forma como yo hablo, a las cuvintas que yo digo. Bueno, me parece. A las buenas palabras que tú dices, a las buenas ensaladas de lenguas que tú haces, ¿ah? Sí, sin duda. Hace rato mezclaste tres, solo tres lenguas. No. A ver, rumano. Cuatro, rumano, portugués. Y italiano. Inglés. No, cinco. Cinco. Romano, portugués, y después te he dicho, understand me, capiche, sano capiche, captas, fueran cinco. Ah, sí. Así que cinco lenguas. Wow. Cinco lenguas. Ah, más, interesante. Más ese perro este, igual. ¿Qué hiciste ahora ese wow? Bueno, ya son seis. Qué bonito lates. Gracias. No hay de qué. Ábreme la puerta. Si bueno. No quieres que ladre ahí toda la noche. No. Grabamos el programa y después sí te abro la puerta, ¿sí? Wow. Tienes la conciencia de que ese es un momento histórico, ¿no? Wow. No sé qué le pasa, pero bueno. Wow. Bueno, esto no sé si ustedes saben, pero Adriana tiene un perro como hijo. Estaba diciendo que sí, así es, mi hijo. Sí, Lost es su hijo, y por coincidencia también es mío. Bueno, así es la vida, ¿no? Entonces, ¿por coincidencia? ¿Inconscientemente estuviste conmigo? ¿Si estuviste inconsciente? ¿Cómo pudiste estar conmigo y tener ese hijo? No, lo tuve yo. ¿Lo has tenido tú? Ah, bueno, sí. No, pero... Yo solamente te he ayudado a hacerlo. Sí, pero ¿cómo? Si estabas inconsciente. Creo que por eso salió un perro. Sí, porque no sabías lo que hacías. Sí, wow. Si no, saldría no sé qué. Mejor un perro que un gato. Ah, eso sí. También es un hecho. Los perros me gustan más. Si fuera yo a escoger entre... ¡Ay! Ch! Corre ese gato de aquí, ¿eh? Hay una cosa que dice como perro y gato. Exacto. Otra vez, yo abro esta puerta. En serio que abro la puerta y no te dejo más que entres a mis pensamientos. Porque no es justo. Siempre que yo quiero decir algo, llega así. Me tomas la palabra de la boca. ¿Cómo la tomas? Si yo no te veo, ¿eh? Mejor que ni te diga cómo, ¿eh? Mérrima de parte. Sí, seguimos con las músicas y después del programa me cuentas. Vale. Bueno, vamos a escuchar una música que yo creo que es muy bonita. Son tres músicas así, bueno, las tres tienen, no sé. La primera se llama Una Mujer de la Vida. Es de un cantante llamado Rafael. A mí me gusta esta música. Es una de aquellas que... No sé, me suena... Porque tiene un mensaje muy, muy bonito. O sea, él se ha enamorado de la mujer de la vida. Pero el mensaje bonito no es ese. Es las vueltas que da la vida. La escuchamos juntos antes de esta edición y creo que comparte también de mi opinión. Es un mensaje fuerte, ¿no? Es lo que yo estaba pensando. Es un mensaje demasiado fuerte, una prueba más de cómo es la realidad y qué vueltas de la vida, que nunca hagas algo que, bueno, puede que después te hagan a ti. Y ahí sí no te va a gustar. De eso se trata el mensaje. Y bien... puesto que está ese mensaje, ¿eh? Sí. Lección de vida. Historia muy interesante. La segunda música es... tiene una historia... algo parecida. ¿Cómo explicaros? claro, es diferente porque, en fin. Pero igual es una música muy, muy bonita y muy impactante para mí. O sea, porque tiene otro mensaje también fuerte. Eso no da ninguna lección de vida, pero muestra cuántas veces podemos perdernos. Bueno, también tiene, de alguna forma también tiene. Porque él acaba por enamorarse de ella, ella de él, en fin. Pero se llama Dama de una noche. Es de Juan Batista Homé. Esta música está incluida en dos discos. El primero en el álbum Hay que vivir de 1980. Y después en una compilación de músicas en un best of en 2004 llamado Melancolía. Por fin, una canción que tiene también alguna cosa de perdido, pero igual de un hombre con sentimientos. Se llama Almohada y es de José José. Son tres músicas que sinceramente me impresionan un tanto, porque son músicas que no cualquier persona puede cantarlas, porque exigen que se cante con alma. Y por eso mismo hoy vamos a escuchar por primera vez 6 canciones totalmente en español. ¿Te parece bien? Sí. Ok, entonces escuchemos estas 3 canciones. Una mujer de la vida, de Rafael. Dama de una noche, de Juan Batista Homé. Y Almohada, de José José. Y por mi parte me despido por aquí. Buena semana para ustedes, queridos oyentes. Aquí se acaba nuestra edición de 5 quintas, con bromas, risas, pero sobre todo música que los encanten a ustedes. Uh-huh. Algo me olvidaba de decir. Atención, caros oyentes, porque en los próximos días 20 y 27 no habrá emisiones en Radio Internet. Y por consecuencia también en 5 quintas no habrá programas. Pero regresamos al día 5 de julio. A ver. Disculpen. 3 de julio, si es que está correcto. Al día 3 de julio regresamos. Esperemos que tengamos para ustedes una sorpresa deliciosa. Pero vamos a ver. Esperemos que sí. Todo saldrá en ese sentido si se desea. Pero ya saben que en los días 20 y 27 no habrá emisiones ningunas en Canal 1 ni en Antena Best. Esa es la información importante. Claro. Muy importante. Y yo también me despido de ustedes. Bueno, con un fuerte abrazo. Y ya saben, pensamientos positivos y todo lo mejor para ustedes. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Yo estuve enamorado de una mujer, de una mujer de la vida. Yo era muy joven, yo era un bebé, del mundo nada sabía. La conocí una noche en un cabaret, estaba de bailarina, y yo inocente me enamoré de aquella bala perdida. Cuando un lugar la quise llevar, me dijo que era muy cara, que yo también tenía que pagar lo que otros hombres pagaban. Vendí mi alma y hasta robé, tan solo por por abrazarla, pero jamás, jamás lo logré, porque no hacía rebajas. Pero la vida da vueltas y el tiempo corriendo pasa. Hoy ha llamado a mi puerta pidiendo que le ayudara. Ya no es ni sombra de lo que era, ya tiene la piel asada. En la mirada tristeza y en la sonrisa una lágrima, pero sigue en la brecha como soldado en batalla. Pues todo tiene su precio. A las 3 de la mañana, y caiga el agua o la nieve, haga frío o destemplanza, espera siempre dispuesta cada noche y madrugada. En mi casa, para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Hacerme rebajar, para decirme que ahora sí puede hacerme rebajar. Amor como el nuestro no hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches. Te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi alma. veces te miro callada y ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo solo es para amarte. Pero todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo. Solo escapa mi almohada. Ser el vino y la melancolía que me empujaron hacia ti en aquel café. Tú estabas escribiendo no sé qué, y olía y te miré, manojo de tirabuzones pálidos. Al poco nos buscábamos los dos, esperar y hacer como si nada. ¿Y por qué no, si nadie me esperaba? Dama de una noche, el cielo se me abrió. Deja que te cante quien te halló, sin otro puerto que tú. Ahora que tú, sin más desierto que yo, para, papá, para, para. Casi sin querer salimos a la calle, había todo un siglo por recuperar. Las gentes nos encuentran por azar, en una llave que liberó de nuestros cuerpos pajaritas de papel, amándose en las sombras del hotel. Y todas se murieron. Mira, Juan, yo vine por dinero. Dama de la noche, la noche te engañó. Deja que te cante quien te amó, sin otro puerto que tú. Desierto que yo, dama de la noche te engañó. esa que